Vamos a encarar este tema. El día de ayer comenzó la etapa final del segundo juicio del caso Próbolo. Ustedes recuerdan, es algo que está en todos los medios. El caso Próbolo, particularmente La Mosquitera, hace 5 años aproximadamente lo llevamos adelante también. Y después de una larga demora, comenzó por fin la etapa final del segundo juicio en este inicio de los alegatos. Recordemos que el primer juicio hubo 4 condenados. Y este segundo juicio, que comenzó justamente el día de ayer, tiene, por supuesto, una larga espera. Estamos en comunicación telefónica con Paola González. Ella es una mamá de una de las víctimas sobrevivientes del Instituto Próbolo y además es fundadora del colectivo Por la Restitución de los Derechos del Colectivo. Hola, Paola, muy buenos días. Aquí Leandro te saluda. Hemos tenido un problemita con la comunicación. Vamos a restablecer ahora sí la comunicación con Paola. Le recordamos que, por ejemplo, el caso de la monja cosaca llega a juicio. Una monja que, bueno, estuvo en una celda por allá por hace más de un año más o menos. Ahora está cumpliendo prisión domiciliaria en un convento. Kumiko Kosaka, de 46 años, tiene no sé cuántos juicios, cuántas causas tienen encima. Pero ahora sí, hemos recuperado la comunicación telefónica y vamos a charlar con Paola González. Hola, Paola, muy buenos días. Hola, aquí ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Leandro te saluda. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito cuáles son las expectativas luego de esta larga espera. Y bueno, creemos y tenemos confianza, o directamente la palabra justa es exigimos que la justicia mendocina actúe acorde como actuó en las condenas del primer juicio del Próbolo. ¿Se va a garantizar intérpretes en lengua de seña para las víctimas? Espero que sí, porque la verdad es que ha sido un juicio inusual en donde se victimizó a las víctimas. Sí, sí. Esto sucedió, recordame, hace 5 años ya. Siete años. Y desde entonces, bueno, la lucha que han llevado los padres realmente ha sido increíble. ¿Vos tenés idea más o menos cuál es la situación procesal de la monja Kumiko Kosaka? Kumiko Kosaka, ella tiene 3 imputaciones. Así que una muy grave, otra como coactora y facilitadora y cómplice, pero una muy grave. Recordamos que ella quedó en libertad, digamos. Debido a los tiempos procesales. Exactamente. Están todos en libertad. Bien, bien. Están todas ellas, los 9 imputados están en libertad. También la psicóloga y una enfermera también, ¿no? Que están imputadas. Sí, cocinera y otra monja y, bueno, la responsable, la directora y responsable de legal en ese entonces. Es llamativo que el gobierno municipal de Luján utilizara de golpe, ¿no?, todo lo que fue ese inmueble, terrible lugar, ¿no? Ahí se deben haber borrado algunas pruebas también, ¿no? Se deben haber ocultado algunas pruebas también, ¿no? Y sí, pero ya con todo lo que hay, ya es más que suficiente como para imputar a los pocos que están frente al banquillo, porque la verdad que son pocos. Porque si ocurren esas atrocidades, te digo en lo particular, cuando mi hija grita, se escucha, de afuera. Uh-huh. Entonces quiere decir que estos chicos gritaban pidiendo auxilio a su manera, porque ellos no pueden hablar, pero sí tienen sonido. Entonces, y otra que decime, que si eso de los pañales, que si una niña viene y no viene con pañales, te la llevaron de la clase, vienen con pañales, no se puede sentar, no te va a llamar la atención. Si nos mandaban a decir que los medicaban por parásito y era por algún herpes que le habían contagiado por los abusos, entonces, hay un montón de implicadas. Increíble. El Estado provincial cumplió con alguna reparación, podríamos decir, para los sobrevivientes, alguna asistencia, tanto psicológica como social. ¿Estuvo presente el Estado? No ha cumplido, y eso que hubo una sentencia, un dictamen de la Corte donde decía que había que la reparación para las víctimas y sus familiares, cosa que no, y te lo puedo decir en fe. No hay escolaridad para los que están más graves, no hay intérprete, no hay acompañamiento, no hay psicólogos ni psiquiatra, no hay nada. Un abandono total del Estado, entonces. Claro, y pedís un transporte porque la criatura no sabe andar sola, por X edad que tenga, no sabe andar sola, y te dicen que no. Como fue antes de que se supiera todo, uno pedía transporte o alguna ayuda para sacarlos de ese lugar y discapacidad, el Estado te decía que no. No solo las víctimas del próbolo tienen un abandono total, todas las personas con discapacidad no son la minoría y son el estorbo para el Estado en sí. Ninguno de los tres poderes se ocupó. Atento. Qué terrible, es terrible. Paola, vos sos referente de un merendero, ¿no? ¿Es sí, así? Yo sí te creo. Yo sí te creo, así se llama el merendero. Esto, ¿en qué lugar asisten a niños y a familias? En el barrio San Martín se asiste, uh-huh, a niños, a adultos mayores y sobre todo personas con discapacidad. Ajá. Lo cual que también no pertenecemos a ninguna agrupación política. Claro. Por ende, nada más que no tenemos subsidio de ningún tipo. Así que, bueno, es todo con... Ustedes sabían que estaba trabajando, bueno, uh-huh, mi sueldo y el de mi familia, y sobre todo el donante común de la provincia de Mendoza, que nos ayuda, y tenemos hasta gente que por ahí nos ayuda, que es de otro lado. Ajá. Bueno, si quieren solicitar algo, hacer, no sé... cómo se pueda llegar a arrimar una donación o lo que necesiten. ¿Qué puede ser, por ejemplo, Pavo? Alimentos no perecederos y perecederos, porque la verdad que es muy difícil llevar a cabo el comedor. Uh-huh. Es muchas familias, tenemos 100 familias aproximadamente, y la verdad que en situación muy vulnerables, sobre todo las personas adultas mayores, que ya no es imposible que trabajen, y si se compraron los remedios, el que recibe ayuda no tiene para comer, las personas con discapacidad y bueno, y los niños, ropa en general y calzado usado, o alguna empresa, tenemos personería jurídica, o bien quien lo quieran hacer por Mercado Pago. El alias Yo Sí Te Creo MP, y si no, a mi número 261-6714-277, y si no, al lugar donde está ubicado, barrio San Martín, manzana M de mamá, casa 14, calle El Nevado. Muy bien, con todos esos datos, aquel buen vecino que quiera colaborar se puede arrimar ahí, por supuesto, para ofrecer lo que quiera, ¿no? Sobre todo alimentos, sí. Alimentos, ropa, calzado. Sí, que el frío es muy cruel cuando no hay suficiente dinero como para afrontarlo. Claro, claro, bueno. Bueno, Paola, te agradecemos mucho este ratito que nos has brindado. Siempre la mosquitera ha estado presente, ¿no?, con el tema del próbolo. Sí, por supuesto. Y esperamos que, bueno, que sea productivo para aquellos que han sufrido estos abusos. Terrible el caso, se tapó de una forma increíble. Como sabemos, la Iglesia siempre ha estado, lamentablemente, ¿no?, desde las épocas de la conquista, la Iglesia siempre ha estado presente en estos casos, y eso es lamentable. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, por supuesto, todo lo mejor para las víctimas, y estamos a disposición para cuando lo necesiten, ¿no? Gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias a la sociedad, y esperemos que haya justicia no solo por las víctimas, sus familiares, y por la sociedad en sí. Bueno, un abrazo, Paola, hasta otro momento. Un abrazo, gracias, gracias. Gracias, adiós. Hablábamos con Paola González, ella es madre en lucha de una de las víctimas sobrevivientes del Instituto Próbolo, y además es fundadora del colectivo por la restitución de los derechos del colectivo. Y además, es referente del merendero Yo Sí Te Creo, que está en el barrio San Martín y asiste a un montón de familias y de gente en ese lugar, ¿eh? Así que cualquier donación se pueden arrimar al barrio San Martín, como escuchaban ustedes a Paola, ya sea con alimentos no perecederos, alimentos perecederos, ropa, calzado y todo lo que se necesita para pasar este frío. Y bueno, comenzó digamos la etapa final del segundo juicio con el inicio de los alegatos. Ahora le viene el turno justamente a otra abusadora, como es la monja Cosaca Kumiko, que llega a juicio entre la calma del convento y el dolor de las víctimas.